con los primeros acordes de la marcha de la Fuerza Aérea Argentina. Nos vamos a comunicar con el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de esta misma fuerza, para ver cómo viene el clima. Está lluvioso acá, muy frío. Está frío. Y uno se pregunta, las estaciones, ¿no? ¿Cómo es que en otoño te hace más frío a veces que en invierno? Sí, no se están respetando las... Exactamente. Las igual ahora es invierno, pero sí, igual pasa eso. Ah, pero en invierno tuvimos días de 20 y pico de grados, sí, chicos. No se están respetando también las estaciones. Pero el otoño, por ejemplo... El otoño hizo mucho frío. El otoño no existió, pasó de... No hizo nada de frío, hizo verano. Pero para eso estamos... disculpen que nos fuimos por las ramas. ¿Tendrá la clave el Comodoro? Comodoro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Carlos Barragán nos saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo va a venir el clima para estos días? Buenas tardes. Los saluda el Comodoro Bernardo Banchard, procediendo en este mismo momento a brindarle el pronóstico climatológico para toda la región y alrededores. Bien, vamos. Y aprovechando que usted, con buen tino y poder de observación, ha planteado muy bien el tema del cambio de estaciones, quiero decirle que los cambios de estación definidos como el momento prefijado convencionalmente para darle comienzo y final a una estación temporal, sí, Comodoro, una termina para darle lugar a la que comienza, sí, porque es así normal. Es todo en la vida, mi amigo. Así es todo en la vida, es verdad. Bueno, vamos entonces a introducir el tema del otoño en nuestra agenda. Vamos, veo que lo entusiasma. Y como oficial instructor, nada me gusta más que el entusiasmo del cadete. Y usted sería un buen cadete, Barragán. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Yo creo que sería un buen cadete de la Fuerza Aérea. Así es. Bueno. El otoño que viene de atum, no de atún. De atún. Que es un pescado que viene en latas. Antes nada, claro, en el agua. No viene en latas. Y en cambio, este dios Atum es un dios egipcio que viene en momia. ¿Cómo en momia? ¿Y por qué? ¿No es que viene en lata o viene en momia? ¿Y por qué? Se preguntará. ¿Por qué? Porque la cultura egipcia tiene por costumbre realizar cuidadosos encurtidos con sus fallecidos. Bueno, la palabra. Fallecidos estos que quedaban como una bondiola. Más secos. Más secos, claro, la momia queda seca. Estos encurtidos del pasado, conocidos como momias, se conservan hasta el día de hoy en estado de momia. Y sí, que no significa que se pueda comer. No se come la momia. Ni que estén vivas. Y no. Como nos quieren hacer creer en incontables filmes. Sí, es verdad. Pero son películas, ¿no? Sino que solo parecen vivas. Claro, parecen, pero no. Por eso, en una hipótesis bélica con el Estado egipcio... ¿Qué? El soldado entrenado debe saber que no se enfrentará con momias. Y no, Comodoro. Estas ya murieron. Quizás por la acción de pasados enemigos de aquel país misterioso. Claro. Y digo misterioso porque todos conocemos sus momias. Sí. Y también sus pirámides. Sí, ahí va. Edificios esto de forma piramidal. Claro. De allí su nombre. Claro. Puesto de forma tan certera. Sí, primer observador de esas pirámides. ¿Dónde va? Que se ve que conocía la geometría clásica. Y sí, claro. Por eso al ver las pirámides el tipo dijo... Esto tiene una forma piramidal. Claro. Que yo ya conozco. Ajá. Y por eso la llamaremos... pirámide. Muy bien. Comodoro, muchas gracias por todos estos datos, el otoño, la momia. Vamos al pronóstico, por favor. De inmediato procederemos a brindar todos los datos requeridos por la superioridad. Bien. O por usted. Sí. Que no es una especie de superioridad. No. Pero la verdad que tampoco puedo decir que tengo un rango inferior a mí, Barragán. No, bueno, gracias. Yo diría que usted y yo andamos parejos en el escalafón. Bueno. El pronóstico. Bueno, hace sus cálculos. Pero previamente, quería redondear la idea. ¿Qué idea? ¿Cuál? Porque si un ejército en combate efectivo contra las fuerzas de Egipto debiera enfrentarse con sus momias, no habría manera de ganar esa guerra. ¿Por qué? Porque ya lo dicen los manuales de guerra. ¿Qué dicen? Para ganar una batalla, el enemigo debe estar vivo. Ah. Así, uno lo puede matar. Eso está en el manual. Porque si el enemigo enemigo viene muerto de antes, será nulo cualquier esfuerzo para matarlo de nuevo. Ese enemigo falta que lo ponga en el manual. Claro, ya no está en el manual. Y esto es así, porque el enemigo le va a decir, ¡ja! Yo ya estaba muerto de antes. Así que no vale que vos me mate. Claro, el enemigo en ese caso, claro, es inmune, sería inmune a la muerte porque ya viene muerto. Claro, pero no abundar en cuestiones que son de estricto carácter técnico. No abundemos, no abundemos. Retomo una cuestión mitológica. Claro, esas son las cosas técnicas, ¿no? Atum, otra vez. Atum. Dios que simboliza el sol que se oculta en la tierra. Mire usted. Bueno. Y no sé si tiene más preguntas para realizar, pero este sería el momento ideal. No, no, no, no. No, no, no tengo, no tengo, no, no tengo. Y te agradezco. Y vamos al pronóstico. Vamos al pronóstico. ¿Qué les parece? Vamos. Pero yo sé que a usted seguramente le llamará la atención que las Fuerzas Armadas planteen como hipótesis de conflicto un enfrentamiento con la República de Egipto. No, y un poco sí. Le digo que su inquietud denota un espíritu inquieto y curioso. Bueno. Y yo me saco el birrete. ¿Usa birrete? Y lo felicito por eso. Es militar, usa birrete. No, bueno, muchas gracias, Comodoro. Y le respondo que las Fuerzas Armadas tienen por obligación plantearse todas las hipótesis de conflicto. Ah, todas, todas, todas. Las más plausibles y las menos plausibles. Ah, mire usted. Y la verdad que como las momias nos dan miedo, otra vez la momia, nos pareció pertinente figurarlo de manera imaginaria. ¿Qué ocurriría en un eventual ataque momífero? Y nada. Y bueno, ¿y cómo lo mismo pasa con la República Popular de China? ¿Qué? ¿Cómo? Que como también nos da miedo, sí, tenemos nuestras hipótesis de conflicto con aquella nación oriental. Está bien eso, porque ¿qué haríamos si entramos en conflicto con China, por ejemplo? Y bueno. Bueno, qué sé yo. Y bueno, en principio, ¿qué? Nos quedaríamos quietos. ¿Quietos? A ver si se arrepienten. Porque como nos demuestra la experiencia, a veces el grandote a uno no le pega porque le da lástima. Eso es cierto. Sí. Pero si los chinos no se arrepienten de atacarnos como ahí, segunda medida, ahí queríamos. Nos haríamos los muertos. Ah. Porque así como le expliqué el caso de las momias. Otra vez, claro. Las Fuerzas Armadas chinas también saben que no se puede luchar contra un enemigo que ya murió antes. Claro. Y claro, y se irían. Ellos son principios bélicos básicos. Esos son principios bélicos básicos. Acá y en la China. Claro, los chinos tienen el mismo principio básico, está bien. Pero esto no quiere decir que nos disfrazaríamos de momias. No. Seguro que se van a dar cuenta. Sí, claro, imagínense. Lo mejor, ante un ataque chino, sería preverlo con la suficiente antelación. Eso sí es bueno. Como para estar bien lejos cuando ocurre el ataque. Bueno, y yo creo que está bien la hipótesis que tiene. Bueno, como modelo nos cuenta cómo viene el clima. Por supuesto que sí. Y bueno, si están, no tienen nada que hacer. Por supuesto que sí, pero antes, como piloto de combate y como oficial del aire, sí, y como miembro del Club Amigos del Avión. ¿Es miembro del Club Amigos del Avión? Sí, claro. No puedo callarme la boca ante los sucesos de los cuales somos testigos. ¿Qué habla? ¿Qué pasó? Y estoy hablando de aquel misterioso destino del misterioso vuelo de Malaysia Airlines. ¿Se acuerda de eso? ¿Cuándo llegamos ahí? Que quizá usted ya olvidó. Yo no había olvidado. Pero usted, Comodoro, no. ¿Por qué? Claro. Es un tema delicado. Ese es mi métier. Claro, usted me imagina. Como se darán cuenta. Yo, por de supuesto, la momia, usted es un hombre de la aviación. Y le recuerdo. Le recuerdo que aquel Boeing 777-200LR... No me acuerdo nada. ¿Usted se acuerda que era un Boeing 777? Una aeronave de pasajeros. Sí, claro. De la cual no se sabe qué le pasó. Sí, claro. Aunque se cree que pudo haberse perdido en el misterioso mar de Vietnam. Claro. Este misterioso vuelo... Misterioso, todo partió misterioso de la misteriosa ciudad de Kuala Lumpur. ¿Misterioso? ¿Qué tiene de misterioso? Con destino a Pekín. ¿Y Kuala Lumpur es misterioso? La misteriosa ciudad imperial de los chinos. Todo es misterioso. Sí, sí, Pekín también es misterioso. Pero tiene razón. Como ven, los misterios se suman. Y la verdad sobre este vuelo se nos presenta esquiva. Y lo sí. Pero nuestra fuerza, Barragán, ¿qué? Ya hemos pasado por este tipo de problemas. Que entre los oficiales que se dedican a resolverlos, se los conocen como problemas con misterio. Ah, qué buen nombre le pusieron, ¿eh? Problemas con misterio. Los problemas con misterio. Escúcheme, ¿la Fuerza Aérea tuvo algún bastante vuelo que literal así, que se perdió misteriosamente y nunca se supo nada? Bueno, más o menos. Pero ah, más o menos. Y le voy a contar que este Comodoro, no, cuando todavía era un entusiasta alférez, con todos los cielos de la patria por delante, qué lindo, que una vuelta revistando en la BAM, base aérea militar, sí, ya sabemos, base de Mar del Plata. Ajá. Y lo recuerdo bien porque estuve un año en esa base. Mire y usted, puedo ir a la playa un solo día. Ah, ay, mal tiempo. Claro. Y encima llovió. Ah, resulta que una aeronave un viejo, pero muy gauchito, IA-58 Pucará. Ajá. Que salió un vuelo de reconocimiento al mando del capitán Goytisolo. Sí. El 29 de julio de 1986. Sí. Se los perdió misteriosamente. No sabía yo de esto. Y le aclaro. ¿Qué? Con el capitán Goytisolo, a quien le decíamos Goytisolo. Y sí. Si se llamaba Goytisolo, ¿cómo le iban a decir? ¿Cómo era? Se lo aclaro porque cuando descubrimos que se llamaba Carlos María, ¿qué? Le empezamos a decir Mari. Ah. Pero no le gustó. Bueno, como el capitán, bueno, falta, y como el capitán era un buen boxeador, ¿qué? Nos convenció de evitar decirle Mari. Ok, bueno. Vamos a decirle Goytisolo. Está bien, muy persuasivo. Bueno. En aquella jornada, el cielo estaba perfectamente despejado y las condiciones del clima eran óptimas. Claro, sin embargo, a 15 minutos del despegue, nada se sabía del Pucará ni de Goytisolo. Sí. La aeronave, verdadero pájaro de acero, que había abierto sus alas y decolado de la BAM en pos de los celestes cielos de la patria y en defensa de su soberanía irrestricta, desapareció de la radio y de la señal de radar. Ah, qué raro. Y transcurrieron larguísimos minutos hasta que el misterio dejó de serlo y quedó completamente develado. ¿Y qué había pasado? ¿Qué había pasado? En este acertijo, mi estimado, la clave secreta está en la fecha de estos eventos enigmáticos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esa fecha? 29 de julio de 1986. Sí. ¿Qué pasó? Aquel día se jugaba la final del Mundial de México. Argentina versus Alemania. Ajá. Cuando recibimos la orden de salida del Pucará, nadie quiso subir a la torre de control porque terminaba el primer tiempo y toda la base estaba que se mordía las uñas. ¿Y qué? ¿No hubo nadie en la torre? Y el pobre capitán Goytisolo realizó el decolaje igual. Claro. Pero aterrizó 3 minutos después en Miramar. ¿Por qué? Cerca del choribar más cercano. Para terminar de ver aquel glorioso partido que terminó 3-0. Ah, bajó el toque. Para nuestros muchachos. Para ver el partido. Que le arrebataron a Alemania la Copa del Mundo. Bueno, hice un recuerdo, sí. ¿Y? Así que hasta que no terminó el partido, el comando de operaciones aéreas no supo nada sobre el misterioso vuelo. Bueno, pues no era tan misterioso. Nada que ver con lo de Malaya. Y es que a veces, además de las condiciones climáticas, hay que prever las condiciones espirituales de la tropa. Claro, ese hombre no estaba en condiciones espirituales de volar. Así es, y eso se lo trato de explicar siempre a mi señora Amalia. Esposa por quien guardo un importante aprecio. Importante. Y aprovecho para enviarle un caluroso saludo. Mándele. Porque a veces Amalia me dice que salgamos a pasear, que el día está lindo. Sí. Pero yo le digo, Amalia, si bien las condiciones climatológicas no presentan amenaza alguna para realizar un paseo dominical, las condiciones íntimas y espirituales de este comodoro y marido distan de ser las mejores. Y no si tiene... querés, ¿qué? Salí vos. No le diga eso, Amalia. Pero dígale, no tengo ganas. Ahí la pifia, es complicado. Pero Amalia, que desconoce todo tipo de parámetros humanos, me dice que si fuera por mis condiciones espirituales, ella tendría que estar viviendo en la calle, o en un cantegril. ¿En un cantegril? No sé si le expliqué que Amalia es uruguaya. Ah, una vez nos dijo, sí. Porque dice que yo nunca tengo ganas de hacer nada. Ah, qué crítica que conozco. Y ese comentario tan injusto para conmigo, de todas maneras funciona. Porque yo termino llevándola a pasear aunque no tenga ganas. Y usted lo lleva lo mismo. Bueno, ¿qué? Claro que al final, cuando estamos de regreso y varado con el auto en un enorme embotellamiento, Amalia me dice que eso es culpa mía. ¿Por qué? Porque son las cosas con mala onda. Sí, te lo dicen, se dice eso siempre, sí. Por más que uno trate de explicarle que no existe relación entre el humor particular de un comodoro con el tránsito ciudadano. Es verdad. Amalia no lo entiende. ¿Por qué no lo entiende? Porque nunca entiende lo que no le conviene. Claro. A veces creo, Barragán, ¿qué? Que las inteligencias como las de Amalia, el acto de entender es solamente una táctica para vencer. Mire lo que le digo. Que el acto de entender es solo... ¿sabe qué? Sí, Barragán, para vencer. Como sublima Barragán acá. Escúcheme, cuéntenos cómo va a seguir. Se viene el informativo casi. Sí, vamos, métale. ¿Cómo viene el clima? Tiene 4 minutos. Mire, Barragán, a mí no me gusta dar malas noticias. pero ¿viene malo? Pero usted con su insistencia no me deja opción. ¿Viene malo? Así que le digo que se nos colgó el sistema desde ayer. No, no, no sabemos nada. ¿Por qué no lo dice al principio? Por favor. Pero puedo decirle que el clima de alguna manera va a seguir. Claro que va a seguir. Sí. Bueno, el clima nunca se acaba. No, no. Como decían los guaguancó en aquella simpática canción donde aseguraban que la cosecha de mujeres nunca se acaba. Sí, sí, claro. Esto, esto lo digo con mucho cariño. Sí, se entiende. Porque soy un hombre casado. Claro. Sí, no, ojo. Y Amalia, mi señora, comprenderá. ¿Qué? Es que me está escuchando. ¿Qué? Que de ninguna manera este comodoro anda viendo cómo está la cosecha de mujeres. No, obvio, por supuesto. Y no es que uno no tenga su gusto viriles. Claro. Claro, sí, sí, claro. Porque es normal que el varón se sienta atraído por el clima femenino. Y no por eso estoy diciendo que es anormal el varón que se siente, que siente atracción por otro, idem. No, claro, no. Que no es mi caso. No, está bien. Como tampoco a mi caso el andar mirando chicas. Salga de ahí. Como a veces. No, claro, más. Como a veces creen algunos. ¿Cómo creen? Que no quiero nombrar. ¿Cómo quién? Pero que me dicen. ¿Por qué mirabas tanto a la panaderita? A la panaderita, le dicen algunos. Y no. Yo la miro porque me está atendiendo. Y no porque tengo otra intención más que la de proceder a la compra de medialunas y medio de miñones. ¿Y con quién charla eso? ¿Quién le dice eso? ¿Quién le dice? El clima, ¿no puede decir algo del clima? No, no tiene... ya va, porque... ¡Ya va! ¿Qué quiere que haga? ¿Que mire para abajo? ¿Cuándo? Y no, mi amigo. ¿Cuándo? Cuando voy a la panadería. ¿Qué la panadería? Yo. Pero así todo le digo que hace un mes que no como pan ni otros derivados. ¿Por qué? Porque ellos... ¿Eso quién? Que desconfían de la fidelidad del comodoro Achar. ¿Quién? No sé cómo decirlo, Barragán. ¿Qué? Sí, yo sabía. Si yo a Amalia la quiero. Bueno, y claro, si usted la quiere, ya lo sabemos. El clima, por favor. Pero le digo... ¿Qué? Que si bien la señorita panadera es una muchacha con sus atractivos... ¡No se meta ahí! ¡Ojo, comodoro! Que los tiene, eso lo puede notar cualquiera. Bueno, está bien. Y desde cualquier ángulo. Bueno. Yo no voy a ir a la panadería para verla, mi amigo. No, no, obvio. Pero tampoco está bien que me prohíban ir a la panadería. ¿Pero quién le prohíbe? ¿Quién le dice? Esos. ¿Quiénes? ¿Quiénes son? Que no quiero nombrar. No lo nombre, no lo nombre. No le haga nombrar. Que para estar seguro de que no voy a verla, me prohíban la ingesta de pan. Ah, no lo deja comer pan directamente. No, ¿esos? Sin conocer la procedencia de este. O sea, de ningún lugar, le prohibieron comer pan. Bueno. Eso es muy injusto, Barragán. La verdad que sí, ¿eh? Bueno, y habiendo aclarado esta situación irregular... ¿Qué? Le digo... ¿Qué? Que esto fue... ¡No! ...meteorológico del comodoro de avanzar para la radio nacional argentina. ¡Comodoro! Muy buenas tardes y rompan fila. ¿Por qué no me dijo que se le había colgado el sistema? Lo llamo mañana, lo llamo todos en cuero, de 2 a 5 de la tarde.